los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lo estás? Ahora me estoy poniendo la camisa. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lo estás? Tranquilos, tranquilos, amiguitos. Me estoy poniendo los zapatos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? Ya estoy terminando. Solamente me falta ponerme el sombrero. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? Sí. Y me los voy a comer enteritos.